Vida Plena. Saludos y bienvenidos a este su programa radial, Vida Plena, con los pastores Marcos Colón y Mayra Ramos. Dios te bendice en esta preciosa tarde, noche. Es que cuando es, ¿verdad?, la época de primavera, pues todavía está un poco claro. En invierno ya estaba de noche, pero sí. Dios te bendiga en esta tarde. Estamos bien contentos de poder estar nuevamente en otro programa más de Vida Plena por el 90.3 FM WEJF. Esto es cubre Brevard County. Así que si tienes algún familiar, tienes algún amigo que es hispanohablante, sea creyente o no, llámalo o mándale un mensaje de texto y dile que el programa Vida Plena acaba de comenzar, que nos sintonice. Estamos aquí todos los lunes de 6:30 a 7:30 compartiendo principios bíblicos, estudio de la palabra, reflexiones, predicaciones, por la cual nosotros podemos vivir la vida plena que Dios tiene para nosotros. Esta que te saluda es tu hermana, tu amiga y pastora Mayra Ramos, que vengo desde Puerto Rico, nacida en Brooklyn, pero boricua hasta en la luna. Nací en Brooklyn y a los 9 añitos me mudé para Puerto Rico. Allá viví 3 décadas y luego Dios nos trajo para el área de acá, de la Florida. Aquí estamos hace 1 año y 2 meses, casi 3 meses, ¿verdad? En la próxima asignación donde Dios nos ha plantado. ¿Y qué estamos haciendo? Compartiendo las buenas nuevas de salvación a través del 90.3, esta preciosa oportunidad que Dios nos ha concedido. Y junto con mi esposo, el pastor Marcos Colón, a quien dejo que salude y también comparta los emails y la página en la cual nos puedes contactar. Un saludo a la radio audiencia, gracias por sintonizarnos lunes tras lunes. Estamos aquí un día más, una noche más, aquí en su programa radial Vida Plena, y estamos muy agradecidos a Dios porque podemos tener esta oportunidad de llegar a donde ti, a donde todos los rincones donde se pueda estar escuchando este programa. Y te damos gracias a ti también que has sintonizado este programa y has hecho de este tu programa Vida Plena parte de tu tiempo en los lunes, ¿verdad? A las 6:30, de 6:30 a 7:30, hacemos este programa diseñado para ti. Nosotros, a través del internet, nos puedes encontrar por Facebook, por la página Vida Plena Radio, Vida Plena Radio. Twitter también tenemos una página, Vida Plena Radial, asimismo todos juntos. Tenemos email, Vida Plena 90.3. fm@hotmail.com. Allí usted se puede comunicar si tiene alguna petición de oración, si tiene, si quiere saber de alguna de las reflexiones que damos durante el programa, si quiere anunciar alguno de los eventos de su iglesia y quiere que nosotros lo sepamos para poder anunciarlo, ¿verdad? Estamos a disposición para poder anunciar eventos que sean de bien para las iglesias y la comunidad aquí en Brevard. Así que usted puede escribirnos vidaplena90.3fm@hotmail. Y ahora mismo en vivo que estamos transmitiendo, ¿verdad?, para los que no nos están escuchando grabados, porque después los ponemos grabados por internet, es el 321-914-0921. 321-914-0921. Nos puedes llamar si tienes alguna pregunta, alguna petición de oración por la cual quieres que oremos al final del programa, o cualquier comentario, ¿verdad?, que usted quiera hacer en esta preciosa noche sobre el programa. Y hoy vamos a estar con el programa continuando el tema que habíamos comenzado el programa anterior, es el tema de la salvación. Y estuvimos hablando, lo estamos enfocando lunes tras lunes en diferentes aspectos de lo que tiene que ver la salvación. Y el lunes pasado estuvimos hablando sobre el pecado, y hoy vamos a estar hablando sobre el perdón. Así que voy a dejarlos con mi esposa, que siempre comienza con una reflexión que nos ayuda a entrar en el tema y a poder comprender lo que vamos a estar hablando. Amén, amén. Antes de entrar en la reflexión que voy a leer, a compartir, quiero orar, ¿verdad? Pidiéndole al Espíritu Santo que toque el corazón de los que nos están escuchando, ¿verdad? Solo Dios es el que puede tratar y conoce nuestro corazón, y solo Dios puede llegar a donde el hombre no puede llegar. Así que si tú vienes camino de tu trabajo, o estás quizás cocinando, o estás ya sentado para comer, vamos a orar para que la palabra de Dios cumpla el propósito para lo cual es enviado, que hoy tú puedas recibir lo que Dios tiene y quiere para ti. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, en el día de hoy. Gracias por tu amor. Gracias por tu gracia. Y Señor, yo te pido por cada radio oyente que nos está escuchando en estos momentos, te pido, Señor, que te glorifiques, que la obra de tu Espíritu Santo se haga real, palpable en cada vida a través de la palabra que ha de ser declarada, Señor. La gloria y la honra es enteramente tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a compartir una reflexión de la misma escritura. Jesús en muchas ocasiones habló por medio de parábolas para poder enseñar sobre las verdades del reino. A la vez que él enseñaba y explicaba, usaba alguna anécdota para el oyente era en muchas ocasiones bastante fácil de entender, de asimilar. Excepto, claro está, los religiosos que solamente buscaban a hacerlo tropezar, ¿verdad? Tenían la intención de encontrar en el tropiezo, lo cual nunca lograron hacer, pero aquellos que no tenían el corazón dispuesto a entender, no lo entendían, ¿ves? Pero para aquellos que sí, que estaban ávidos de escuchar esa palabra que ese hombre estaba declarando, ellos sí podían entender las verdades del reino. Y en Mateo capítulo 18, del versículo 21 al 35, es la parábola que vamos a compartir y vamos a usar como base, como texto base, pero también la vamos a usar como reflexión en esta tarde. Y dice así: Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le dijo: no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con su siervo. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó. Se lo pagaré todo. El señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. ¡Págame lo que me debes!, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó a llamar al siervo y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? y enojado su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes a menos que uno perdone de corazón a su hermano. Y como bien mencionaste, Pastor, la semana pasada nosotros estuvimos tocando el tema de la salvación, pero para poder comprender bien de qué trata la salvación, tenemos que tocar todos esos aspectos. La semana pasada nosotros hablamos del pecado, que qué es el pecado. Y esta semana vamos a hablar sobre el perdón. Todo este mes vamos a estar tocando un tema, ¿ves? Entonces, la semana pasada yo voy a recapitular rapidito sobre lo que nosotros hablamos la semana pasada. Y en Génesis 3 nosotros vemos que el pecado hizo entrada a este planeta, a la tierra, por medio de la desobediencia de Adán y Eva. Y en Primera de Juan, capítulo 3, 8, habla de cómo el pecado, ¿verdad?, en el principio es mostrado como rebelión a Dios. En Romanos 3, 23, el pecado separó al hombre de Dios. Y en Primera de Juan, capítulo 3, también el versículo 8, nosotros vemos cómo el pecado trajo consigo enfermedad, opresión, destrucción, división y todos esos males que persiguen destruir la vida del ser humano alejado de Dios. El pecado trae consigo muerte. La paga del pecado es muerte, pero Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos dio el regalo, la dádiva de la vida eterna. Es una vida abundante y es una vida plena. Eso está en Juan 3:16 y Romanos 6:23. Dios hizo provisión para tratar con el asunto del pecado en el ser humano y que éste se pudiera volver a conectar con Dios, a tener intimidad con Dios. Dios se ocupó de que el pecado ya no fuera división entre él y el hombre. Ahí lo vemos en Isaías 53, del 3 al 5, y en 2 de Corintios, capítulo 5, del 14 al 19. Dios nos salvó por amor, perdonando nuestros pecados. El que se arrepiente y cree en el Hijo que Dios envió, en Jesucristo, recibe salvación. Recibe ese don del perdón de pecado. Ya Dios lo hizo, pero tú tienes que creerlo y tú tienes que recibirlo. ¿Sabes que hay gente que no se perdonan a sí mismo? Yo he escuchado mucha gente que dice, si yo voy a la iglesia se cae. Se caen las paredes, Dios no quiere cuentas conmigo. No, Dios sí quiere cuentas contigo, porque siendo nosotros pecadores, envió a Jesucristo. Entonces, Dios hizo provisión para nosotros. Nos salvó por amor, perdonando nuestros pecados. Por amor nos salvó. Llevó nuestros pecados y enfermedades en la cruz. Por medio de ese sacrificio, no solamente hay perdón de pecado, sino también hay provisión de sanidad. Un solo sacrificio fue necesario, una vez y para siempre, más ninguno. Hebreos capítulo 10, del 11 al 12. Y el Espíritu Santo, dice la palabra, que es el que convence al mundo de su pecado. En Juan 16, versículos 7, 8 y 9. Y el creyente, una vez nace de nuevo, una vez el creyente le da su vida al Señor, el creyente no quiere nada que ver con el pecado, porque tiene una nueva naturaleza. Cuando uno está agradecido, uno no está pensando en volver a pecar, uno no está pensando en eso. El nuevo creyente nada busca ni se relaciona con el pecado. Eso está en Primera de Juan, capítulo 3, del verso 4 al 9. Y en Cristo hemos sido libertados del yugo del pecado. ya no somos esclavos del pecado ni y tampoco estamos bajo su dominio. Eso está en Romanos capítulo 6. En Cristo nosotros hemos sido hechos verdaderamente libres, libres de verdad. Juan 8:36. Y por Cristo y en Cristo nosotros hemos sido hechos justos. Esto es bien importante, porque la gente se sigue viendo como pecadores. Ah, pero es que yo soy un pecador. No, Dios no nos ve como pecadores. Una vez usted recibe el regalo de la salvación, Dios nos mira a nosotros como hijos. Hemos sido justificados en Cristo, no por nuestro mérito, por los de Cristo. Él nos ve como justos, no como pecadores. Y eso está en Romanos 5:18. Tenemos que cambiar esa mentalidad. ¿Ves? Porque hasta cierto punto eso justifica, nos hacemos la víctima. Ay, es que yo soy un pecador, es que yo... No, no, no, no. Usted es un justo, usted fue hecho justo. Cuando usted se mira como un pecador aún, usted todavía está mirando su pecado, cosa que Dios ya no está mirando en usted. Cuando usted se está viendo como un pecador, usted inconscientemente le está restando méritos a la obra redentora de Cristo. Usted no se está mirando como Dios a usted lo ve. Dios lo está viendo como un hijo. Hemos sido hechos en Cristo justos. Somos justificados. En Cristo, dice las Escrituras, no tenemos condenación. Somos nuevas criaturas. Romanos 8, 1 y 2, y segunda de, perdón, Romanos 8, 1 y segunda de Corintios 5, 17. No sé si quieres comentar algo sobre la reflexión que leímos a modo de introducción del tema y luego el cántico. ¿Qué te parece? Claro, perfecto, perfecto. Bueno, volviendo a la parábola, ¿verdad? Que Jesús habla donde ese siervo es perdonado por su amo, uh-huh, y luego no hace lo mismo con otra persona que le debe a él, ¿verdad? Y eso es una situación de injusticia, ¿verdad? Y vemos cómo Dios ofrece el perdón, ¿verdad? Y espera que nosotros también ofrezcamos el perdón a otro, ¿verdad? Sí, sí. O sea, que, uh-huh, que el asunto de la salvación es algo que es nuestra relación con Dios, uh-huh, pero nuestra relación con los demás, ¿verdad? Y yes, eso es bien importante y lo vamos a estar hablando en cuanto a, uh-huh, qué significa el perdón, por qué es importante perdonar, uh-huh, ¿verdad? ¿Qué, uh-huh, qué efecto tiene no perdonar desde muchas perspectivas, ¿verdad? Y entonces si tu relación con Dios ha sido de la que tú entiendes que Él te ha perdonado y eres libre del pecado y de todas las consecuencias de cualquier mala acción que tú has hecho, entonces también tiene que fluir de tu parte perdonar a otro, porque vemos que cuando ese siervo salió de ser perdonado y se le fue, perdonó una gran deuda, una deuda más pequeña que tenía alguien con él no la perdonó. Uh-huh. Y entonces eso quiere decir que no hay lugar para el rencor, que no hay lugar, en el reino de Dios no debe haber lugar para el rencor, uh-huh, para la falta de perdón, uh-huh, ¿verdad? Y el perdón se tiene que dar. Y Jesús le dijo a Pedro, antes de explicarle decirle esa parábola, le dijo, tienes que perdonar 70 veces 7. O sea que tienes que seguir perdonando y perdonando, uh-huh, y perdonando. Amén, amén. Eso es bien importante, ¿verdad? Una de las cosas que me gusta mucho de la reflexión es que ante la pregunta de Pedro, imaginándome yo acá a Jesús, ¿verdad? Con ese amor y esa paciencia, siempre dispuesto a enseñar, sobre todo el dar a conocer a Dios, al Padre, y dar a conocer su carácter. Y ante esta pregunta de Pedro, ¿verdad? Porque nosotros vemos que bajo la ley era el ojo por ojo y el diente por diente. Pero entonces Jesús estaba manifestando el espíritu detrás de la ley, no la letra. Y entonces estaba manifestando precisamente la ley del amor. Y entonces Pedro le estaba diciendo, debo perdonar hasta tanta cantidad. Y él le dijo, no, esto es ilimitado. Esto es ilimitado. Entonces, para que él pudiera entender bien, le dice, el reino de los cielos es similar a... Y ahí es donde entra la anécdota. O sea, para que tú entiendas cómo opera el reino de mi Padre, para que tú entiendas el Dios que nos gobierna y el Dios que te gobierna, para que tú entiendas cómo es que deben ser las cosas, cómo le agradan al Padre. Y entonces ahí es donde entra con la anécdota. Y entonces pues podemos interpretar que este rey, el Señor, está hablando de Dios. Está hablando de Dios que miró a este hombre que le debía una cantidad enorme que no le podía pagar, y él decide perdonarlo. Lo perdonó voluntariamente. Él le rogó y él lo miró y le tuvo compasión y lo perdonó. De esa misma forma, Dios se compadeció de nosotros, porque nosotros humanamente no había forma de poder pagar por nuestros pecados, porque constantemente estábamos cayendo en eso. Y entonces Dios decidió voluntariamente, ¿verdad?, perdonar nuestros pecados. Pero vemos cómo este hombre sale de allí, es perdonado, es libre, y uno que le debía a él no lo perdonó y lo echó a la cárcel. ¿Ve? Y así muchas veces nosotros procedemos. Muchas veces se nos olvida cuán grande amor y cuán grande gracia Dios ha tenido con nosotros, cuán grande ha sido, ¿verdad?, que nos ha perdonado y nos sigue perdonando, porque ese perdón fue de una vez y para siempre. Nosotros todos los días hacemos algo con la cual estamos ofendiendo o al prójimo, o ofendemos a alguien, ofendemos a Dios, y Dios nos perdona porque es su carácter. Y sin embargo, a nosotros tanto que nos cuesta perdonar a otro, ya sea por ofensas grandes o por ofensas más pequeñas. Pero vamos a abundar más adelante en el tema, y adelante con el cántico, amor. Seguro que sí. Vamos a comenzar aquí con la canción de Marcos Witt, que habla sobre la salvación, que se titula Gracias. Amén. Y nos puedes llamar al 321-914-0921. Aprovecha ahora que está el cántico y nos puedes llamar para una petición de oración. 321-914-0921. Queremos orar por ti. ¿No se oye otra vez? No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias. Vida plena, Dios te bendiga. Gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Señor, gracias. Hola. Me has tomado y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo vengo a darte esta canción. Mi canción. Y te cantamos así, Señor. Levanta tus manos y díselo. Gracias. Gracias, Señor. Amén. Hermosa canción de Marcos Witt, ¿verdad? Gracias, que habla de la salvación. Amén. Nos llamó Marta, ¿verdad? Una amada hermana muy especial que ha asistido a los grupos Connect en Palm Bay, ¿verdad? Donde nos reunimos el Connect Hispano. Marta, te saludamos y te bendecimos. Gracias por sintonizarnos y estaremos orando por ti y todos los tuyos. Amén. Entonces, seguimos hablando sobre el tema del perdón en esta preciosa tarde. Puedes llamarnos al 321-914-0921. Disculpen el hola que salió bien gigantesco allí cuando estaba la canción, que le estaba diciendo a mi esposo que estaba una luz prendida, ¿verdad? Y que se podía escuchar y él quería estar seguro. Así que discúlpenos esa, por favor. Amén. Amén, amén. Sí, entonces pues estamos hablando de la importancia del perdón, ¿verdad? Y es importante que nosotros podamos ver, ¿verdad? Esta dimensión del perdón. Vimos esa parábola donde la exhortación importante es que de la misma forma que Dios ofrece perdón, ¿verdad? Nosotros tenemos que ofrecer perdón, ¿verdad? Sí, sí. Donde estamos hablando de que el reino de Dios se trata no solamente de nosotros como individuos con Dios, sino que el dice la palabra, ¿verdad? El mandamiento que Jesús dijo que era el más importante era amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Y entonces allí el perdón es importante y es vital para que se manifieste ese amor, ¿verdad? Y si lo hemos recibido de parte de Dios, lo tenemos que dar y ofrecer a las personas, ¿verdad? A nuestros semejantes, de como parte de ese amor que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y entonces, pues, ¿por qué? ¿Verdad? Una de las primeras razones que tenemos que entender es que a veces como seres humanos se nos hace difícil perdonar a otro porque sentimos que estamos que no podemos olvidar o dejar pasar por alto alguna ofensa que se nos ha hecho, ¿verdad? Pero a quien libera realmente el perdón, primeramente, ¿verdad? Libera a la otra persona, pero nos libera a nosotros, ¿verdad? Muchas veces hay personas que pueden aguantar un rencor y no darse cuenta que tal vez la otra persona hasta se le ha olvidado lo que pasó, no está pensando en eso y te está concentrando su energía, su pensamiento en ese rencor, en esa energía negativa que da tener ese rencor y esa situación sin resolver dentro del corazón, ¿verdad? Y entonces pues es importante para que tú puedas ser libre, ¿verdad? Que tú puedas perdonar, ¿verdad? Y que eso sea parte de tu vida. Y esa Y esa sanidad que viene a la vida cuando se perdona se puede experimentar también, y por eso es importante el tema de la salvación, ¿verdad? Y ahí es donde encaja cuando tú entiendes que eres salvo, ¿verdad? Y entiendes que tienes esa vida plena de parte del Señor, tú puedes ser libre para perdonar, puedes ser libre verdaderamente para amar a otro, y tiene ese efecto, y ese efecto también puede afectar a otros para que también puedan vivir esa vida en plenitud, para que también puedan vivir esa vida abundante que tú has recibido en Cristo. Así que es bien importante el perdón en términos de lo que es la salvación. Eso es así. La definición de perdón precisamente es la acción, ¿verdad?, de perdonar, que habla de solicitar u otorgar a alguien la remisión de una obligación o de una falta. En el sentido estricto de la palabra, cuando hablamos del perdón, en el momento del perdón, la persona que lo solicita debe estar arrepentida, ¿ves? Y esto es bien importante mencionar, por eso digo en el sentido estricto de la palabra, etimológicamente, ¿verdad? Debe ser, la persona debe estar arrepentida por lo que hizo, mientras que el perjudicado por la falta tiene que estar dispuesto a dejar el problema atrás. ¿Y por qué digo en el sentido estricto de la palabra? Porque cuando Dios, vemos que Dios envía a Jesucristo, el hombre no estaba pidiéndole perdón a Dios. Fue un acto de amor completamente voluntario de parte de Dios, un acto incondicional de parte de Dios, de parte de Dios. ¿Ves? Claro está. Nosotros recibimos ese perdón cuando creemos en Jesús. ¿Ve? La gente que no oye el mensaje, que no cree en Jesús, no recibe el perdón, no recibe ese perdón por sus pecados, porque no ha escuchado el mensaje, no lo ha creído, no lo ha recibido. Pero entonces nosotros vemos cómo Dios lo otorgó por amor, porque vio cuál era nuestra condición, vio que no había otra forma. Y que él no quería, en Juan capítulo 3, del 16 al 18, él dice que él no quería que el hombre se perdiera, que el hombre se perdiera, ¿ves? Y entonces por eso fue que lo hizo, por amor al ser humano, por amor a la humanidad, no queriendo que el ser humano siguiera condenado. Entonces decide hacer algo al respecto. Sabía que el ser humano no podía hacerlo debido a su condición, pero sabía también que el pecado estaba, era esa división, esa brecha entre él y el hombre. Y entonces ahí es donde Jesucristo es enviado para remisión de nuestro pecado. Pero también nosotros vemos otra definición de perdón, es el resultado de olvidar una persona la falta que esa persona ha cometido. Es la acción y el resultado de librar a una persona de una deuda, de un castigo o de una obligación. Ahí es donde nosotros vemos en esa parábola, ¿verdad? La deuda era tan grande, del primero que se presentó al rey para pidiéndole perdón, la deuda era tan grande y el rey se la perdona, se la perdonó, ¿ve? Un acto voluntario. Entonces, cuando hablamos de perdón, la parte que ofensora, ¿verdad?, ha hecho algo en nuestra contra, como nosotros que pecábamos contra Dios, porque no vivíamos de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su reino. Entonces, cuando nosotros perdonamos a otro, esa persona no nos puede pagar ya el daño que nos hizo, no puede pagarnos la ofensa que nos hizo, pero cuando nosotros perdonamos, estamos liberando a esa persona. Y como bien tú mencionaste, nosotros también estamos quedando libres. ¿Libres de qué? Libres de odio, libres de la ira. Hay gente que llevan encarcelado en prisiones de enojo, de molestia, pero años con familiares, familiares inmediatos, familiares cercanos, padres que llevan años que no hablan con sus hijos, madres que llevan tiempo que no hablan con sus hijas o sus hermanas o sus primas, y llevan arrastrando tanto, tanto enojo, tanto resentimiento. Literalmente eso es una cárcel. Es una cárcel. Cuando usted perdona, usted se libera de eso, se libera de esos sentimientos contrarios a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere que nuestro corazón abunde, que es el amor, que es la paz, que es la tranquilidad. El perdonar nos permite, ¿verdad?, vivir esa vida plena que Dios quiere para nosotros. Cuando nosotros no perdonamos, entonces nosotros nos quedamos en esa prisión y estamos entorpeciendo el avance del propósito de Dios en nuestra vida, porque el perdón literalmente es una cárcel. Entonces, por eso es bien importante que nosotros entendamos, ¿verdad?, que así como Dios nos ha perdonado, debemos nosotros perdonar a otros. No es alguno, no es dependiendo, ¿verdad? Es que yo no siento perdonar. Ese es uno de los argumentos que yo escucho mucho, ¿verdad? Es que yo no siento hacerlo. Y si nosotros esperamos a sentirlo para hacerlo, nunca lo haríamos. El perdón se debe otorgar a tal punto que aunque la otra parte no nos pida perdón, nosotros poder darlo. Mira cuán grande debe ser esa manifestación de perdón en nuestra vida, que aun cuando la otra parte no reconozca su error, su ofensa, su falta, que no nos pida perdón, porque a veces o no lo queremos dar, porque no lo siento, pero es que esa persona no me ha pedido perdón, yo no tengo por qué ir. O sea, yo no fui la que fallé, yo no fui el que ofendí. Pero el perdón debe llegar a tal punto, manifestarse en nosotros, a tal punto que nosotros podamos otorgarlo aún sin que nos los hayan pedido. Que nosotros podamos, entendiendo como cuando Jesús estaba en la cruz, luego de haber sido esa corona de espinas, bofeteado, escupido, que latigazo, todo tipo de tortura, literalmente. Ninguno de ellos le pidió perdón. Al contrario, ellos querían matarlo. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Perdónalos, Padre, porque ellos no saben lo que hacen. ¿Ve? Esa debe ser la actitud que reine, que gobierne en nosotros. ¿Ve? Ellos no saben lo que están haciendo, pero yo sí sé lo que yo estoy haciendo. Yo soy un hijo de Dios. Mi carácter es un carácter de amor. Mi Padre es bondadoso, por eso Él perdona. Mi Padre es amoroso, por eso Él perdona. Yo los perdono. Ellos no saben lo que están haciendo. Así mismo, esa fue la actitud de Jesús. Perdónalos, sin que ellos le pidieran perdón. Al contrario, ahí estaba crucificado. Y Él dijo, perdónalos, Padre, porque ellos no saben lo que hacen. Amén, amén. Y en el ámbito de lo que es la salvación y lo que es lo que trae cuando hablamos de perdón y hablamos de pecado, tenemos que hablar de varios temas como el arrepentimiento, ¿verdad? Y el arrepentimiento, yes, viene de una raíz de una palabra que quiere decir un cambio de mente, mm-hmm, ¿verdad? Y entonces eso es lo que la palabra dice, que viene antes de ¿verdad? De recibir ese perdón, ¿verdad? Mm-hmm. Y entonces tenemos que entender qué fue lo que Dios hace, ¿verdad? Mm-hmm. Y hizo a través de Jesucristo. Amén. y en 2 de Corintios 5 del 18 en adelante dice: y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por, yes, medio de Cristo, yes, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, en otras versiones dicen sus pecados, uh-huh, y uh-huh, nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Uh-huh. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, uh-huh, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios, uh-huh, en Él. Y hay algo que es bien importante que podamos entender en cuanto hablamos de lo que es el pecado y de lo que es el arrepentimiento y de lo que es esa reconciliación, ¿verdad? Dios hizo su obra en Cristo para que trajeras reconciliación, ¿verdad? Reconciliación es cuando hay una separación, ¿verdad? Hay una división entre personas, no hay unidad y hace falta, ¿verdad? Volver a unir, ¿verdad? Eso es lo que viene, lo que quiere decir reconciliar, ¿verdad? Y lo conocemos coloquialmente cuando hablamos un matrimonio tuvo problemas, se separaron y después se reconciliaron, ¿verdad? Y volvieron a estar juntos. Y entonces en la palabra, pues, nos habla que el pecado trajo esa separación, ¿verdad? Esa conciencia en el hombre de que estaba separado de Dios, ¿verdad? Y cuando hablamos de que, pues, para volver a esa comunión, pues hay arrepentimiento, ¿verdad? Sí. Y el arrepentimiento opera para que la persona cambie su mente y empiece a caminar conforme al propósito de Dios. Esa separación, lo que hacía, dice la palabra, que trae muerte, ¿verdad? Y lo hablamos en la vez anterior, en el programa anterior, que la muerte también habla de que para propósitos espirituales, ¿verdad? Para propósitos de Dios, la persona puede estar muerta a la voluntad de Dios, ¿verdad? Muerta a lo que al plan de Dios para su vida, ¿verdad? Y tenemos que entender que Dios no está allá arriba en el cielo un Dios enojado, molesto, esperando a ver qué pasa, a ver a quién le da fuete, ¿verdad? Sino que dice allí en esa misma palabra que acabo de leer, que en Cristo Él no le estaba tomando en cuenta los pecados. Entonces ahora Él, como decían en Puerto Rico, yo no sé si por acá lo dicen también, ahora la bola está en nuestra cancha, ¿verdad? Ya Dios hizo lo que tenía que hacer, Él está allí, está dispuesto, está disponible. Ahora queda de nosotros recibir o manifestar en nuestras vidas esos beneficios de esa reconciliación y de entender que estamos, que Dios ya hizo lo que tenía que hacer para reconciliarnos, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque las consecuencias de no vivir conectados a Dios, ¿verdad? Son esas consecuencias negativas, vivir en ese rencor, vivir en el dolor, vivir en adicciones, tal vez en muchas situaciones, ¿verdad? Que si nosotros entendemos, bueno, ya Dios abrió el camino y hizo las paces con nosotros, pues vamos a donde Él y entonces podemos vivir esa vida plena. De hecho, en esos versos que leíste, creo que va después de lo que leíste, habla de que entonces al nosotros ser reconciliados con Dios, ahora nosotros somos embajadores de ese ministerio de la reconciliación para que hagamos lo mismo. Porque un embajador es alguien que representa ese reino ahora. Entonces usted no puede ir andando por ahí enojado con la gente y no perdonando, porque ese no es el reino que nosotros representamos. Ese no es el reino que a nosotros nos rige, nos gobierna. En Colosenses 3:13 dice, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. ¿Sabes qué? La falta de perdón está bien relacionada con el orgullo, con la obstinación, con la torpeza, la necedad, porque en el perdón hay humildad, en el perdón hay reconocimiento, ¿ves? Pero la falta de perdón es todo lo contrario. Entonces hay gente que dice, ah, pero eso fue Cristo, porque Él era perfecto. Él podía perdonar sin olvidar. Yo perdono, pero no olvido. ¿Ve? Entonces no usamos esos argumentos para poder justificar el no querer dar ese, el no tomar la decisión de dar ese paso de perdonar. Sin embargo, las escrituras nos habla de que nosotros debemos ser como Cristo, que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Es lo que dice la palabra. Y así como Él perdonó, de la misma manera, del mismo modo, de igual forma, nosotros perdonemos. En otras palabras, nosotros no tenemos excusa, porque nosotros hemos sido llamados a ser y a hacer como Él hizo, ¿verdad? Nosotros no podemos justificarnos y decir, ah, pero eso fue Cristo, porque precisamente cuando Él resucitó, para eso fue enviado el Espíritu Santo, para que nosotros podamos ser y hacer como Él. que nosotros podamos ser como Cristo, tener el mismo sentir y que podamos hacer las cosas que Él hizo. Entonces, en nosotros hemos sido equipados, hemos sido capacitados para manifestar esa obra del Espíritu en la cual está el perdón. ¿Ve? Entonces, Dios nos lleva al próximo paso cada vez que perdonamos. Nosotros debemos estar constantemente perdonando a otro. Nuestro corazón debe ser adiestrado, debe ser adiestrado, enseñado a que sea uno libre de ofensa. Nosotros tenemos que ir aprendiendo a no dejar que las palabras o las acciones de otro nos hieran. Nosotros tenemos que aprender a proteger nuestro corazón, entendiendo, como siempre nosotros hemos dicho, no podemos controlar lo que otros hacen ni dicen, pero nosotros podemos controlar y hacer lo que nosotros, ¿verdad?, de nuestra parte, lo que nosotros hacemos y lo que nosotros decimos. Entonces, cuando alguien nos ofende, debemos prácticamente de manera automática el otorgar el perdón, no esperando a que tan siquiera nos lo pidan, sino yo lo perdono porque en mí abunda el amor de Dios. En mí no hay espacio para guardar enojo, para guardar rencor, para guardar ira. No lo hay, ¿verdad? Yo no quiero estar en esa cárcel. Yo quiero estar en libertad. Amén. Entonces, tengo por aquí, vamos a ver, Hebreos 12, del 14 al 15, ¿verdad? Habla de haz todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo y para ser santo, porque sin santidad nadie verá al Señor, ¿ve? Para que nosotros podamos manifestar esa santidad. En Cristo nosotros hemos sido santificados. Así que eso es bien importante, que mientras esté de nuestra parte, como dijiste, mencionaste, la bola está en nuestra cancha. Ya Dios nos perdonó a nosotros, ahora a nosotros nos toca perdonar a otro. Y entender esto es bien importante para recibir ese regalo tan grande de la salvación para aquel que no le conoce. Estoy hablando, ¿ve? Que no importa cuán grande haya sido tu falta, Dios envió a Jesucristo por ti. Porque Dios miró tu pecado y a pesar de eso te continuó y te continúa amando. A pesar de eso, tiene un propósito para tu vida. Entonces, ¿cómo tú recibes ese regalo? Creyendo en Jesús, el Hijo de Dios. Creyendo en que Él fue enviado por ti. Arrepintiéndote. Que haya un cambio en tu mente. Que ya tú no quieras andar, caminar lejos de Dios. Y que tú puedas tornarte a Dios. Todo enfocado, tu mente, tu corazón en Dios. Recibiendo el regalo de la salvación. Amén. Entonces, para resumir en esto, últimos minutos, toco algunos puntos sobre el perdón. El perdón es liberar de una ofensa a alguien que no puede pagar por lo que hizo. El perdón es un acto voluntario cuyo fundamento es el amor y la gracia de Dios. El perdón es una decisión. Si tienes algo en contra de alguien, recuerda cómo Dios te perdonó a ti y haz tú lo mismo con otro. Son cosas para meditar. El perdonar te libera a ti para que no vivas preso de la ira, del enojo, del rencor, del dolor, ¿verdad? Porque todas estas cosas, aunque nosotros creamos que no, todas estas cosas van a manifestarse también en el alma y en el cuerpo. Cuando hay falta de perdón, esto también se refleja en nuestro estado de ánimo, también se refleja en nuestras relaciones con los demás, también se refleja en dolencias y en enfermedades del cuerpo. Así que el perdonar te libera. No siempre la otra parte se lo merece, pero tú te mereces ser libre. Y esa otra persona también merece ver el carácter de Dios en ti. La otra persona, cuando tú perdonas, la otra parte está viendo a Cristo a través de ti. Está viendo cómo es el amor de Dios obrando a través de ti. Perdonamos cuando alguien nos ofende, porque ese es el carácter bondadoso y amoroso de Dios. Pero también perdonamos aun cuando no nos solicitan el perdón. Ahora, la falta de perdón nos aleja de la voluntad de Dios y de la vida plena que Él quiere que vivamos. El perdón produce paz, y el perdón también produce unidad, reconciliación, como lo que tú mencionaste. Fíjate, algo bien interesante es que cuando estamos hablando de los seres humanos, la realidad es que cuando a veces se da el perdón entre las partes, ¿verdad? Ambos quedan libres, pero no siempre las consecuencias de las acciones son sanadas, ¿ves? No siempre la confianza se recupera y se tarda a veces en recuperar. Por eso es bien importante, ¿verdad? El perdón es bien importante, pero aún más importante debería ser en nosotros los creyentes pedirle a Dios sabiduría para no ofender de acción y de palabra, porque cuando una palabra está dicha, ya no se puede tomar para atrás el efecto que hizo. Igual cuando una mala acción, ¿ve? Y entonces por eso es bien importante, pero, si ya la palabra se dijo, ya la acción se hizo, pues pida perdón o perdone. Pida perdón o perdone para que quede libre usted y liberte a la otra persona. Pero a veces las consecuencias de eso, que es lo que quiero destacar, a veces las consecuencias no son eliminadas, y a veces la relación queda trastocada, no se vuelve esa confianza, no se vuelve a recuperar. Pero lo más importante es que el perdón se brinde, se otorgue. El perdón trae paz, el perdón trae unidad, el perdón trae reconciliación, el perdón también trae sanidad. ¿Amén? Amén, amén. Y nos acaba de llamar tu hermano, Julio Gotay. ¡Oh, qué bueno! Pidiendo oración por la familia de él allá y toda la familia, las hermanas, los hermanos, todos. Amén, amén. Así pues que, vamos a estar orando, claro sí, que sí. Sí, así que vamos ahora. ¿Y cómo lo oyó? Está en Pensilvania. ¿Será que mami le puso? Parece que él me dijo que Cándida le manda mensajes de texto y todo eso. Bueno, a cada bueno, rato, así qué que bueno. Parece okay. Que ella se comunicó con él. Okay. Así que voy a poner una canción de Juan Luis Guerra, que okay. se titula Extiende tu mano. Esta canción es preciosa, escúchala, y mientras la están dando, puedes llamarnos para oración 321-914-0921. Llámanos, queremos orar por ti. Extiende tu mano, Señor, pues todo lo puede tu amor. Hoy te confieso, mi Dios, mi Señor Salvador. Ya no hay tinieblas en mí, solo hay luz. Ahora extiende tu mano, Jesús. Extiende tu mano, Señor, pues todo lo puede tu amor. Hoy te confieso, mi Dios, mi Señor Salvador. Ya no hay tinieblas en mí, solo hay luz. Ahora extiende tu mano, Jesús. Escucha, Señor, mi oración. Hoy tengo confieso, Señor. Escucha, Señor, mi oración. Hoy te entrego mi corazón. Borra mis faltas, Dios salvador. Hoy te confieso, Señor. Escucha, Señor, mi oración. Hoy te entrego mi corazón. Borra mis faltas, Dios salvador. Hoy te confieso, mis faltas, Dios salvador, hoy te confieso, Señor. Y aquí estamos de vuelta en tu programa Vida Plena, ya cerrando en los últimos minutos. Todavía te quedan algunos minutitos para que llames si tienes alguna petición al 321-914-0921. Voy a dejar al pastor para resumir, ¿verdad? No sin antes decirte a ti que me estás escuchando que el amor de Dios es tan grande por ti y por mí, que envió a su Hijo Jesucristo para no tomar en cuenta nuestros pecados, para que ya nosotros no andemos de espalda a Él. No hay nada que usted o yo podamos hacer para que Dios deje de amarnos. Al contrario, Él hizo algo para que nos acerquemos a Él. Él perdonó nuestra deuda y ahora nosotros podemos ser verdaderamente libres en Cristo cuando reconocemos ese sacrificio y nos tornamos a Él. Hoy es una nueva oportunidad de vida para ti. Recíbela hoy. Sí, y es muy, muy importante lo que estamos hablando. Espero que hayan recibido este mensaje. El perdón de Dios ya está disponible, ¿verdad? Ya, como dije ahorita, la bola está en tu cancha. Dios lo que quiere es darte su amor. Está con brazos extendidos y darte la vida plena, ¿verdad? Eso. Darte una vida abundante. Ya la tienes a tu disposición, solamente tienes que vivirla, que buscarla, que procurarla. Uh-huh. Está allí para ti, para que salgas de cualquier camino de muerte y de perdición. Uh-huh. que te pueda estar contrariando tu vida, que pueda estar hacerte sentir desconectado de Dios. Uh-huh. En esta hora. Así que Dios está allí como un padre esperando, ¿verdad? Eso, como dice la parábola del hijo pródigo, un padre esperando. No tengas esa imagen que tal vez algunos hayan podido presentar de un Dios enojado, airado, porque ya Él nos dio a nosotros el ministerio de la palabra de la reconciliación para decirte a ti que ya está todo hecho por parte de Dios y solamente falta que tú lo vivas y lo recibas y lo puedas manifestar en tu vida. El amor de Dios está allí para todos y para todos, para cada uno de los que nos está escuchando y para todas las personas. Así que queremos orar por las personas que llamaron, por Marta, por Julio. Vamos a estar orando, por cada uno de los que están escuchando el programa. Si alguno no está andando en ese amor de Dios, ¿verdad? Y entendiendo ese perdón de Dios y ese acercamiento que Dios ha hecho para su vida, para que pueda seguir adelante, ponte en comunión ahora y conéctate en esta oración y decláralo en tu vida para que tú también puedas empezar a vivir en lo que Dios quiere para ti. Así que oramos en esta hora, Señor. Y Padre amado, Padre bueno, te damos gracias, Señor, porque hemos podido hablar tu palabra, Señor. Y te pedimos, Señor, por las personas que han llamado, Señor. Te pedimos por Marta, que pide oración por su salud y también por oportunidades para sus hijos, Padre Santo. Amén, que tú abras todas las puertas, Señor, yes, para que haya trabajo, para que haya provisión, amén, divina en sus vidas, Padre Santo. Señor, te pedimos por Julio, Señor, que anda por allá en Pensilvania, Señor, que tú seas dirigiendo sus pasos, Señor, amén, y que, amén, Padre Santo, todas las necesidades puedan ser, amén, suplidas también. Señor, Él te pide por toda su familia, los que están con Él allá, pero también, amén, todos, amén, los que están en diferentes puntos acá en Florida, en Puerto Rico, en Alemania, todos los que están en diferentes partes, Señor, Él te pide por ellos, Señor, y los ponemos en tus manos, Padre. Amén. Señor, Padre Santo, gracias, y te pedimos, Señor, por los radios, escucha, Padre Santo, sí, que Padre Santo puedan recibir esta palabra, Señor, y poder, Padre Santo, abrazarte, abrazar tu amor, Señor, amén, recibir tu amor, Señor, y sentir, Padre Santo, realmente la libertad de que son perdonados, Padre Santo. Amén. Señor, si alguno en esta hora está, Señor, pidiendo que esa oportunidad, porque nunca lo había hecho, nunca había pedido que tú entraras en sus vidas, Padre Santo, Señor, que en esta hora tú entres a ellos, Padre Santo, y Padre Celestial, que ellos puedan recibirte, Señor. Te damos gloria, te damos honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Será hasta el próximo lunes con otro programa más de Vida Plena a las 6:30 de la tarde. Dios te bendiga. Y esto fue Vida Plena, trayéndote palabra de bendición y plenitud con los pastores Mayra Ramos y Marcos Colón. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima.